Hola, ¿qué tal te ha ido hoy? ¿Cómo te ha tratado esta semana de veranillo de San Miguel? He estado informándome sobre esto del verano de San Miguel, porque también lo hay de San Martín. Lo que no sé es si ha habido, como está habiendo, un veranillo de el membrillo de San Miguel, si va a haber uno también en San Martín, que es por el 11 de noviembre, una cosa así. Saludos de Rafa Arboleda. Durante los próximos 120 minutos vamos a disfrutar de la mejor música de la noche en toda la radio. Quédate y compruébalo. Por cierto, esta noche no busques la luna. No va a estar. O está, pero en fase nueva. O sea que no se ve. Arboleda es radio. La luz de luna. En la voz que más la luce. Chavela Vargas. Yo quiero luz de luna para mi noche triste, para pensar divina la ilusión que me trajiste, para sentirte mía, mía tú como ninguna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Yo siento tus amarras como garfios, como garras que se ahogan en la playa de la farra y el dolor. Si llevo tus cadenas arrastras en mi noche callada, que sea plenilunada, azul como ninguna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Si ya no vuelves nunca, provincianita mía, a mi senda querida que está triste y está fría, al menos tu recuerdo ponga luz sobre mi bruma. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. La ventana abierta y la brisa que danza a ratos con el besillo. Sister Moon, be my guide in your blue, blue shadows. I would hide. Oh. people asleep tonight. I'm all by myself in your silver light. I would gaze at your face the whole night through. I'd go out of my mind but for you. I'd go out of my mind but for you. Lying in a mother's arms, the primal root of a woman's charms. I'm a stranger to the sun, my eyes are too weak. How cold is a heart when it's warmth that he sees? Watch every night, you don't care what I do. I go out of my mind but for you. I go out of my mind but for you. Mistress eyes are nothing like the sun. My hunger for her explains everything I've done. To howl at the moon the whole night through, and they really don't care if I do. I'd go out. Pues que si todo se rige por la luna, salvo en Occidente, que es el sol, y la luna solo cuenta para ciertas cosas. En otras culturas, I have run U2, responsables de la versión original. Still haven't found what I'm looking for. Eran The Chimes. Marvin Gaye. Me ha contado un pajarito. escuchando eso en radio. 120 minutos con la mejor música. Desde la 1 y hasta las 3. Todos los sábados. Las listas de reproducción las encuentras en Facebook. Buscas Arboleda es en radio, el nombre del programa. Y ahí tienes en esa página todos los enlaces a programas pasados. Y poco a poco encontrarás todas las listas de reproducción. De momento falta un 49%, un 51%. Es que eso del 49 y del 51 habría que acabar ya definitivamente con eso. Si yo no sé de porcentajes, ¿qué estaré diciendo? casa y me preguntan qué te pasa y yo no sé qué contestar y yo no sé qué contestar. Señor,

Look of Love, la mirada del amor, que hace tanto tiempo que... Bueno, no, según... Hay veces que miras a una película, a una fotografía antigua. You're nobody till somebody cares. Y de pronto... You may be king, you may possess the world and its gold, but gold won't bring you happiness when you're growing old. The world still is the same, you never change it. As sure as the stars shine above, you're nobody till somebody loves you. So find yourself somebody to love. Same, you never change it. As sure as the stars shine above, well, you're nobody till somebody loves you. So find yourself somebody to love. Dave Martin. You're nobody till somebody loves you. No eres nadie hasta que nadie te fastidia la vida o te fastidias tú la vida con alguien para al final acabar en una pista vacía, las mesas vacías, recogiendo, barriendo el local y tú fumando cigarrillos. The tables are empty. Sin parar delante del piano. The dance floor's deserted. Y acordándote de... You play the same love song. El blues. It's the tenth time you've heard it. Frank Sinatra. That's the beginning. Just one of the clues. You've had your first lesson in learning the blues. The cigarettes you light, one after another, won't help you forget her and the way that you love her. You're only burning a torch you can't lose, but you're on the right track for learning the blues. When you're at home alone, the blues will taunt you constantly. When you're out in a crowd, the blues will haunt your memory. The nights when you don't sleep, the whole night you're crying, but you can't forget her. Soon you even stop trying. You walk that floor and wear out your shoes. When you feel your heart break, you're learning the blues. When you're at home alone, the blues will taunt you constantly. When you're out in a crowd, those blues will haunt your memory. The nights when you don't sleep, that whole night you're crying, but you can't forget her. Soon you even stop trying. You'll walk the floor and you'll wear out your shoes when when you feel your heart break, you're learning those blues. Arboleda es radio. Aprender el amor y aprender el blues es lo mismo, según cantaba Sinatra, más o menos. I get no kick from champagne. The alcohol doesn't thrill me at all. So tell me, why should it be true? But I get a kick out of you. Don't get a kick from cocaine. I'm sure that if I took even one sniff, that would bore me terrifically too. Yet I get a kick out of you. I get a kick every time I see you standing there before me. I get a kick, though it's clear to me you obviously don't adore me. I get no kick in a plane, flying too high. Era Kika, Rafio. Para mí que era Sandy Shaw. Es que pongo los archivos. Es que ya no uso CDs. Trabajo con formatos comprimidos. El MP3, pues parecido. Y entonces, pues, hay veces que lo digo de memoria. Y memoria, memoria, memoria. Pues eso. Venga, aprovechando que es el veranillo del membrillo. ¿De Indian Summer? No. El verano indiano es el de San Martín, más o menos. Pero este era el original tema de A Summer Please, interpretado por la orquesta de Percy Faith. Verás cuando lleguen las tormentas, los truenos, las ventoleras, el ulular del viento en las ventanas, en las puertas. Nos vamos a acordar bien del verano. ¿Tú qué prefieres? Ya se va cambiando a lo largo de la vida. A mí antes lo que más me gustaba era el verano. Y con el paso del tiempo, pues sigue gustándome más que nada el verano. Es más, si estuviera viviendo siempre en verano, eso sí, con la posibilidad, me ha salido bien, posibilidad. El CCO será en la Sierra de Cádiz. Con la posibilidad de tener una casita, por ejemplo, en Grazalema, para cuando quiera escuchar la lluvia, irme allí a escuchar, porque yo creo que casi todos los días llueve. Es el sitio de España donde más llueve. Grazalema, en la Sierra de Cádiz. Sleep in perfect dreams. noche de sueño, sin luna, con todas las estrellas del universo, si estás en un sitio con poca contaminación lumínica a tu alcance visual. When you wish upon a star, makes no difference who you are. Anything your heart desires will come to you. If your heart is in your dream, no request is too extreme. When you wish upon a star, like dreamers do. Fate is kind, she brings to those who love the sweet fulfillment of their secret longing. Like a bolt out of the blue, fate steps in and pulls you through. And you wish upon Linda Ronstadt, que estamos escuchando pues prácticamente cada noche. Hemos conocido el problema que tiene con el Parkinson y estamos disfrutando de su voz. Arboleda es radio. Sabina cantado por mujeres suena de maravilla. También en la voz de Sabina, pero hay que reconocer que Sabina lo mejor no es su voz. Y hay gente que hace unas versiones suyas. Uf, la de Niña Pastori con este Contigo. Si es que Andalucía es Andalucía. Y Sabina es de Jaén y la Niña Pastori de Cádiz. En esa radio. Yo no quiero un amor civilizado, con recibo y escena de un sofá. Yo no quiero que viajes al pasado y vuelvas del mercado con ganas de llorar. Yo no quiero vecinas con puchero. Yo no quiero sembrar ni compartir. Yo no quiero 14 de febrero ni cumpleaños feliz. Yo no quiero cargar con tus maletas. Yo no quiero que elijas mi champú. Yo no quiero mudarme de planeta, cortarme la coleta, grindar. Quiero columpio en el jardín, lo que yo quiero, corazón cobarde, y es que muera por mí y morirme.

white car that waited past the crowd. At the age of 37, she knew she'd found forever as she rode along through Paris. Ese viejo diablo llamado amor. Vaya viaje, eso sí, vaya viaje es cualquier enamoramiento. Emilio Harris, Dolly Parton y Linda Ronstadt. Emulando a las Chordettes. Oh, Es radio. Mr. Sandman. La verdad es que la versión que hacen estas tres chicas era una maravilla. Casi clavan a las Chordettes. Está llegando una primavera tranquila. Un otoño tranquilo. Así de momento. Eso es lo que nos depara la naturaleza. Otra cosa es lo que el hombre inventa y es capaz de acarrear. Cuando la naturaleza ya se encarga de darnos alguna que otra sorpresa desagradable, de pronto parece que hay gente que le encanta armar más jaleo, que le gusta mantener la tensión. O la incertidumbre, o la inseguridad, o yo qué sé, o a lo mejor sacan partido de todo eso. Lo cierto es que después del desagradable terremoto y sus consecuencias en Lorca, que anden los mismos humanos jugando con esas tonterías. Eso sí, el sol solamente para tomarlo, para ponerse moreno, vamos, que no se puede sacar energía del sol. No, bueno, poder se puede, pero no se debe, oiga, que no se debe hacer uso de energías limpias, las que provocan cambios increíbles en la naturaleza. Sí, esas todas. A alguien se le ha ido la pinza y no es a mí. Esto es en radio. La radio. Arboleda es en radio. De 1 a 3 los sábados. 120 minutos. Para gozar la música. Some say that we're reckless. They say we're much too young. Tell us to stop before we've begun. We've got to hold out till graduation. Try to hang on, Maxine. Sleeping, we meet at Lincoln Hall. McFadden de Steely Dan, o cuando ya no era Steely Dan, o creo que sí. Y aquí Joe Walsh, la vida ha sido buena. Y sigue siendo buena, hay que mirarla con buenos ojos. Life's been good, life's been good. A ver si lo digo bien. de clásico a clásico, porque lo que viene recuperando a Supertramp, que llevábamos mucho tiempo sin escucharlo, y a estas horas de la noche, de la madrugada, o a estas horas en las que nos podemos permitir ciertos lujos musicales, ¿qué tal si recordamos aquellos temas que nos poníamos para escuchar cuando estábamos estudiando? Ni se sabe. Esta me la ponía yo casi desde tercero de pop o algo por el estilo. Después salió el Supertramp en París, pero la obertura de Locos, Supertramp, The Living in the Quietest Moment. Thank you.

de las 3. Supertramp, en la versión original de la obertura de Locos. A ver si una noche de estas traemos Arboleda es radio. La de Supertramp en París. Y el Absolute Beginners, la versión original, la completa, de David Bowie, de la banda sonora original de la película del mismo título. Absolutos principiantes. We're certain to succeed. auténticas estrellas en el firmamento y en la radio. Van Morrison. Los himnos del silencio. En una noche de otoño o primavera, generalmente cálida, ya llegará el invierno. Cualquier tolera cualquiera de estos días. Hymns to the silence. los himnos del silencio. ¿Qué tal si hacemos una cabalgada nocturna por algún paraje del Cáucaso? La música de Lorena McKennett, Night Ride Across the Caucasus. Esta va a ser la penúltima por hoy. Es relajante y induce casi al sueño. Lorena McKinney. Una cabalgada nocturna por el Cáucaso, diciendo adiós. Saludos de Rafa Arboleda. Feliz noche de viernes. Que descanses.